el soundtrack de los Stones arrancamos nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Los saluda Fernando Galindo, transmitiendo desde la mitad del Océano Índico. Aquí son las 7:34 minutos de la noche del día de hoy, domingo 13 de septiembre de 2020. Sean todos bienvenidos a este programa de geopolítica en tiempos de cuarentena, transmisión internacional. Saludamos a todas las personas que se conectan y nos acompañan desde diferentes geografías y usos horarios. Como hora de referencia, 9:35 minutos de la mañana en Colombia, en Panamá, 10:35 en Bolivia, Chile y República Dominicana, 11:35 en el sur del mundo, en Argentina, 4:35 en España, 5:35 en Estambul, y aquí 7:35. Y el día de hoy vamos a estar con un programa que nos va a devolver a nuestra mesa internacional, a la serie denominada Dirección 1600 Pennsylvania Avenue, en el episodio número 3, que en esta ocasión va a estar girando alrededor de la migración en la carrera presidencial de los Estados Unidos. Esto nos va a permitir tener un viaje interesante con diferentes panelistas y puntos de vista que nos va a llevar a la ciudad de La Paz, a Durham, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, y a la ciudad de Bogotá. Asimismo, estaremos dando un recorrido internacional a través de las noticias de las Naciones Unidas en español. Viajaremos al fin del mundo del lugar desde el cual nos acompañará Pablo y conectaremos directamente a nuestra mesa internacional que nos convoca el día de hoy. Sin más preámbulos, arranquemos entonces con nuestra editorial para el programa de hoy, domingo 13 de septiembre del año 2020. Y hemos denominado esta editorial como un referéndum para todo el mundo. Y es justamente algunas voces que han analizado el tema de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. En menos de 2 meses, los votantes de los Estados Unidos irán a las urnas en una de las elecciones que podría remodelar la vida americana en los años venideros. Pero en la dura elección entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden, los estadounidenses también elegirán a la persona que supervisará la economía más grande del mundo, de momento, así como quien comandará sus fuerzas militares y gobernará un país que aún mantiene un alcance global y sin paralelo en el comercio y en la cultura mundiales, de lo que va al menos recorrido de este siglo XXI. Y justamente este análisis y esta editorial conecta muy bien con nuestro episodio número 3 de esta serie de Dirección 1600 Pennsylvania Avenue. Y así arranca este resumen. El portal de noticias internacional G0 llamó recientemente a varios periodistas y comentaristas locales de 24 países para preguntarles cómo se desarrolla el análisis de las elecciones estadounidenses y cuál sería el impacto eventual que podría tener, ya sea que Donald Trump se mantenga en la presidencia o que haya un cambio en cada uno de estos países. De esta manera, hubo entrevistas a personas en Rusia, China, Alemania, Brasil e India, entre muchísimos otros países como Salvador, Filipinas, Irak, Colombia y Etiopía. Con la información que ellos han capturado aquí en G0, el portal web de noticias, vamos a comentar algunos de los elementos que salieron a luz. El primer elemento para mencionar allí es que tanto los aliados como los adversarios de Estados Unidos tienen mucho en juego. Los principales socios económicos de los Estados Unidos, como por ejemplo son Canadá y México, están bastante atentos a ver si la política comercial de los Estados Unidos se mantiene en su actual trayectoria proteccionista o no. Este juego también entre los demócratas y los republicanos ha hecho que, mientras tanto, en países como la India, Etiopía, México o El Salvador, que tienen grandes diásporas en los Estados Unidos, estén a su vez también muy atentos a ver si un cambio de poder deshace las políticas fronterizas más conservadoras que ha tenido Donald Trump. Por su parte, algunos aliados tradicionales en temas de seguridad, como lo han sido Alemania, Reino Unido y Japón, están tratando de comprender si los últimos 4 años de agitación en sus vínculos con los Estados Unidos se convertirán en algo permanente de sus políticas o si hay un espacio para la reparación bajo una administración posible de John Biden que les haga un poco más familiar y volver a converger en algunos valores que en su momento compartían desde su lógica de la protección internacional y las alianzas con los Estados Unidos. Por el otro lado, China, el gigante asiático que cada vez está más atrapada en una rivalidad global con los Estados Unidos, está observando todas estas cuestiones al mismo tiempo. Y desde Irán se encuentran las preocupaciones sobre una reelección posible de Donald Trump envalentonaría aún más a los partidarios de la línea dura de ese país o si una administración de John Biden podría ayudar a fortalecer los lazos con los políticos más moderados, reabriendo un camino hacia un diálogo más directo entre los dos países que fue cortado con la llegada de Donald Trump. Pero el efecto de Donald Trump tiene a varios personajes mucho más atentos a lo que pueda pasar. Dentro de la derecha internacional se encuentra que el brasilero Jair Bolsonaro, el polaco Andrzej Duda, así como el israelí Benjamin Netanyahu, tienen mucho en juego en las relaciones con Trump, que ha sido popular o es relativamente popular en estos países que hemos mencionado. Y, cuando menos, sufrirían una pérdida de un aliado en Twitter para cada una de sus agendas internas en estos países. Pero la gente realmente tiene muchas más cosas en la cabeza más allá de las elecciones de los Estados Unidos. El voto no es el tema más apremiante en ninguno de los países de los cuales hemos comentado en esta editorial. Casi en todas las partes, la pandemia del coronavirus y sus consecuencias económicas es lo que mantiene a la gente despierta en cada una o cuando menos en la mayoría de las latitudes a nivel mundial. También se escuchan algunas preocupaciones específicas sobre, como por ejemplo, la seguridad del agua en Egipto, los precios bajos del petróleo en Irak, el futuro post-Brexit en el Reino Unido o el probable retorno de las masivas protestas sociales que tuvieron lugar el año pasado en América del Sur. Como hemos evidenciado estos últimos días de una manera terrible, la represión policial en Colombia, en el cual le han buscado desacreditar las protestas, dándole más importancia a un par de pintadas en la pared y a un par de buses rayados que a lo que realmente es importante acá, y es la represión policial que está habiendo de manera indiscriminada contra cualquier ciudadano en Colombia que se levante por sus derechos. Por último, tenemos también esta relación entre Estados Unidos y China, que todo tiende a decir que se profundizará mucho más. ¿Cuánto tiempo? Es difícil saberlo, aunque muchas voces están diciendo que esta rivalidad entre Estados Unidos y China se profundizará en los próximos años y en parte es debido a la comprensión de que ahora hay un apoyo bipartidista en los Estados Unidos a una línea dura contra Beijing. Pero en muchos países, incluyendo China, existe también la creencia de que una administración de Biden podría dejar estas tensiones de una manera mucho más predecible y diplomática, pero que no necesariamente le quitaría la tensión que ha venido creciendo. En ese sentido, lo que llegue a pasar en las elecciones de los Estados Unidos, que si bien hemos seguido nosotros acá y nos parece que es importante hacer este análisis en el programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena, no es la globalidad de la política del mundo, sí impactará de una manera crucial las relaciones internacionales en los próximos años. Así que alrededor del mundo lo que se escucha es gente que se está preguntando si estas elecciones terminarán de dar respuestas a preguntas como ¿cómo ven los Estados Unidos su propio papel en el mundo? Creo que esta es una de las preguntas que hemos venido debatiendo en muchísimas mesas internacionales, en muchísimas entrevistas, en los últimos episodios que hemos tenido de nuestra edición internacional de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Alguna otra pregunta que surge es, ¿será fundamentalmente un país más nacionalista y más proteccionista ahora? ¿O fue la administración Trump simplemente una aberración? Y por último, quizá la pregunta más importante es, en caso que llegara a ganar John Biden, ¿cuánto realmente cambiaría en la práctica el rol que ha tenido los Estados Unidos dentro de la política internacional y evidentemente dentro de su política interna? Con esta editorial arrancamos nuestro programa del día de hoy. nos vamos ahora con algo más de música para volver a conectar con la ciudad de Buenos Aires. Perdida, un mal estudiante que nunca fue a clase y de cada libro entre líneas leía de aquellas lecciones, de aquellos profesores que nunca se reían, de aquellos adultos absurdos, incultos que el mar no veía. Irrumpe el viento con su pom pom pom en los sucios cristales de mi habitación y subo y bajo como un yo-yo y arranco los hierbajos de mi corazón y me fumo el mundo cuando me da la gana. Soy un vagabundo que cuelga de las ramas de la sinrazón. Me venden baratas las mentiras, pero yo no compro, perdona que te diga. Los camellos del barrio de mis sueños son de puta madre y hasta el sol me fían. Y yo me fío de aquellos que me miran de frente y a los ojos. Y si correas, no veas si me vuelvo un perro rabioso. Irrumpe el viento con su pom pom pom en los sucios cristales de mi habitación. Y subo y bajo como un yo-yo y arranco los hierbajos de mi corazón. Y me fumo el mundo cuando me da la gana. Soy un vagabundo cuelga de las ramas de la sinrazón. Y yo me fío de aquellos que me miran de frente y a los ojos. Y si zorreas, no veas si me vuelvo un perro rabioso. Irrumpe el viento con su pom pom pom en los sucios cristales de mi habitación. Y subo y bajo como un yo-yo y arranco los hierbajos de mi corazón. Y me fumo el mundo cuando me da la gana. Soy un vagabundo que cuelga de las ramas y a veces diferente y otras igual al resto. Y cuando me apetece yo me engancho al viento, me como las vergüenzas a cucharadas y fumo de mis sueños. Calada tras calada, calada tras calada, calada tras calada, calada tras calada. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, aquí en el fin del mundo compartiendo con ustedes algunas tendencias, ideas sobre estos momentos que nos tocan vivir. Hoy comentarles sobre una novedad que tiene una dimensión realmente geopolítica, como fue la elección de Mauricio Claver Carone, estadounidense, presidente nuevo del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto ha implicado realmente una novedad para la región, porque históricamente, en sus 60 años de vida, el BID siempre ha tenido un presidente latinoamericano y un vicepresidente estadounidense. Una regla no escrita, marcada por la costumbre y marcada por reconocer que este banco, por la incidencia fundamental que tiene y ha tenido en el financiamiento de la región, merecía o convenía que ser dirigido, ser liderado por un latinoamericano. En esta oportunidad, el gobierno de Trump logra, por vez primera, instalar a un candidato propio, primero con fuerza, quien termina ganando y hoy es el flamante presidente del BID. La Argentina en particular tenía un candidato con mucha fuerza, Gustavo Vélez, actual secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno, un hombre con mucha trayectoria en organismos internacionales, que supuestamente había picado en punta para ser electo hasta que Estados Unidos puso su propio candidato. La Argentina intentó posponer las elecciones con distintos argumentos y diversas fórmulas de tenor legal, jurídico, con expectativa de atrasar las elecciones para después de las elecciones en Estados Unidos, con la expectativa de, en el caso de una derrota de Trump y un triunfo de Joe Biden, tener un gobierno demócrata que eligiera también otro candidato para el BID. Pero esta maniobra no resultó y Estados Unidos, en alianza con Brasil, sobre todo con el gobierno de Bolsonaro, logró que su candidato fuera seleccionado. La región obviamente está muy dividida. Hay gobiernos con sesgos ideológicos y posturas muy distintas, y eso se hizo evidente en el proceso electoral del BID, un organismo, insisto, de importantísima incidencia en lo que es la región en términos financieros. No es la única, por supuesto, está el Banco Mundial, está la CAF, está el Fondo Monetario, pero el BID es como el más representativo de lo eminentemente interamericano, con su sede en Washington, pero oficinas en casi todas las capitales de la región. Como dato final o como comentario final, una de las lecturas que se escucha, que se lee, es que Estados Unidos está preocupado por la mayor incidencia de China en la región, un donante, un prestamista silencioso, pero que en términos de números, en finanzas, está realmente creciendo, y que esa tendencia geopolítica había que de algún modo u otro frenarla, y la elección de un candidato propio en la presidencia, en el máximo cargo del BID, es un espacio cubierto desde el cual monitorear e inhibir esa tendencia. Dicho esto, ya se verá entonces si el BID modifica de un modo claro, neto, su tendencia hacia la región, su comportamiento hacia la región, o en definitiva también los países, aún sin tener la presidencia, logran compensar de algún modo la presencia de un líder en el máximo cargo del organismo. Solo y a las 10 de la mañana, tú preferiste otro polvo que ofrecían por ahí, y tu vecina no ha vuelto a contestarme a mí. No sé por qué no estamos de acuerdo y llegamos a mejor puerto. Nosotros nos merecemos aquello que hacemos. Mis amigos me dijeron: Andrés, no te enamores la primera vez. Largo y dan algo bueno por TV, y la casa va a parecer grande. Si tú no vienes, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar a pasear mi dolor como un tonto hasta acabar conmigo. Para mí no existe un lugar mejor que aquí, solamente los dos. Engánchate conmigo. Tal vez yo no sea tu hombre ideal, porque aquí solamente los dos. Engánchate conmigo. Tal vez yo no sea tu hombre ideal ni tú mi mujer, pero igual engánchate conmigo. Engánchate.